cada una de ellas conectada hasta con otras 20.000 células por una red compleja de neuronas y dendritas. Esto significa que las combinaciones posibles y las permutaciones de las células de su cerebro son mayores que el número de moléculas conocidas en el universo. Su habilidad para desarrollar el sistema de cómo salir adelante es infinita. Esto significa que su habilidad para conseguir el éxito también es ilimitada. Su creatividad es estimulada por tres cosas: las metas que se desean intensamente, los problemas que lo presionan y las preguntas enfocadas a algo específico. Entre más concentre su mente en alcanzar sus metas, resolver los problemas o responder las preguntas de su negocio y su vida personal, más inteligente se volverá y logrará que su mente trabaje más rápido para usted en el futuro. Es importante entender que la liberación de nuestra creatividad y potencial innato no sucede de la noche a la mañana. El éxito es simplemente el resultado de la dedicación y el esfuerzo continuo. La Universidad de Chicago realizó hace varios años un estudio llamado Proyecto Talento para examinar cuidadosamente las carreras de aquellos escultores, pianistas, científicos, neurólogos y tenistas considerados como brillantes. En el caso de 24 pianistas de fama mundial, por ejemplo, se encontró que el período de tiempo promedio transcurrido entre la primera lección y el primer premio o reconocimiento internacional era de aproximadamente 17 años. Los científicos generalmente toman aún más tiempo. Tenistas que logran grandes éxitos en su adolescencia generalmente han venido practicando disciplinada y rigurosamente desde los 3 o 4 años de edad. Aquellos investigadores encargados de realizar este estudio concluyeron que sus dotes naturales no eran suficientes para lograr tan altos triunfos, a menos que éstas estuvieran acompañadas por un largo proceso de educación, práctica, motivación y, por sobre todo, disciplina. Así es como liberamos nuestro verdadero potencial. Su cerebro y su creatividad son como un músculo. Entre más lo utilice, se vuelve más fuerte y elástico. Usted incluso puede aumentar su inteligencia y su coeficiente intelectual al disciplinarse a usted mismo a pensar creativamente durante todo el día. Y recuerde, la creatividad es solamente otra palabra para mejoramiento. Algunas de las historias de éxito más famosas fueron el resultado de una mente creativa e ingeniosa. Por ejemplo, una vez que Henry Ford había creado su automóvil, el siguiente paso era dejarle saber al mundo de su existencia. Le hacía falta una publicidad que le permitiera hacer conocer sus vehículos al gran público. En esa época, a la gente le interesaba saber todo sobre las novedosas máquinas rodantes y muchos constructores organizaban desafíos y competencias, al ganador de los cuales se le aseguraba una inmensa publicidad. Ford vio allí una excelente oportunidad para mostrarle al mundo la potencia de sus máquinas. En 1903, preparó dos vehículos destinados especialmente a una carrera competitiva y los bautizó 999 y Flecha. La carrera se realizó. Ford salió vencedor, con media milla de ventaja sobre su rival más próximo. El público se enteró que sus vehículos eran los más rápidos. Alentado por el éxito, se jugó el todo por el todo. Fundó la Sociedad de Automóviles Ford, de la cual era vicepresidente, diseñador, jefe de mecánicos, jefe de taller y director general. Su razonamiento era simple: más vale moldear el hierro cuando está caliente. Su victoria le había valido una importante publicidad. Era ese el momento de lanzarse con todo. Alquiló locales mucho más grandes que su modesto taller y con la ayuda de algunos obreros se puso a trabajar. En un solo año de operación, la sociedad Ford vendió 1.708 vehículos, lo cual muestra hasta qué punto él estaba en lo cierto al proponerse vender un auto destinado al gran público. Esta es una prueba de cómo al liberar nuestra creatividad, grandes cosas pueden suceder. Cada vez que a usted se le ocurra una idea para mejorar alguna parte de su trabajo, para encontrar maneras nuevas, mejores, más rápidas, económicas o fáciles de lograr un resultado, usted estará funcionando al nivel más alto de la creatividad. Como ya se habrán podido dar cuenta, el éxito de las personas que han podido crear enormes fortunas, muchas veces empezando de cero, ha sido el hacer aquellas cosas que las personas comunes y corrientes no están dispuestas a hacer. La persona común y corriente permite que sus circunstancias dictaminen su futuro. Las personas de éxito crean sus propias circunstancias. A lo largo de todo este audiolibro, Brian Tracy nos ha mostrado diferentes estrategias, ideas y tácticas sobre cómo cada uno de nosotros podemos desarrollar los hábitos del éxito, responsables por la acumulación de riqueza de un gran número de personas alrededor del mundo. No es que estas personas no hayan experimentado caídas o en ocasiones inclusive grandes fracasos, sino que ellos han optado por no quitar sus ojos de sus metas. Napoleón Hill, autor del clásico de la literatura de éxito, escribió que todo problema trae consigo la semilla de un beneficio aún mayor. Los grandes triunfadores han aprendido que lo verdaderamente importante es poder vislumbrar las oportunidades en medio de una crisis. Esta confianza en sus propias habilidades les permitió enfrentar con optimismo y esperanza cualquier adversidad que encontraron a lo largo del camino. En los siguientes minutos, Brian nos hablará de 5 de los secretos más importantes para lograr la libertad financiera y el éxito en cualquier área de nuestra vida. El 17º secreto es relacionarse con la gente correcta. El 85% de su éxito en la vida estará determinado por la cualidad de las relaciones que tenga en sus actividades personales y de negocios. Entre más gente conozca y más gente lo conozca a usted de una manera positiva, usted será más exitoso y se moverá hacia adelante de una forma más rápida. Virtualmente, en cada punto decisivo en su vida, hay alguien que puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos o detenerlo para que no alcance sus metas. La gente exitosa convierte en hábito el construir y mantener una red de relaciones de alta calidad a través de sus vidas. Y así logran mucho más que la persona promedio. Todo son relaciones. Virtualmente, todos los problemas en su vida serán el resultado de que usted entre en relaciones equivocadas con la gente equivocada. Virtualmente, todos sus grandes éxitos en la vida estarán acompañados de grandes relaciones con gente buena que lo ayude y que usted ayude. Más del 90% de su éxito estará determinado por su grupo de referencia. Su grupo de referencia es definido como las personas con las que usted está habitualmente identificado y asociado la mayoría del tiempo. Usted es como un camaleón que toma las actitudes, comportamientos, valores y creencias de la gente con la que se asocia la mayor parte del tiempo. Si quiere ser una persona exitosa, asóciese con gente positiva. Asóciese con gente que sea positiva y feliz, que tenga metas y que se esté moviendo hacia adelante en su vida. Al mismo tiempo, aléjese de las personas negativas que solo critican y se quejan de todo. Si usted quiere volar con las águilas, no se puede poner a escarbar con las gallinas. Los millonarios están continuamente desarrollando nuevas relaciones y lazos de amistad con nuevas personas. Ellos están altamente involucrados en los asuntos de su industria y participan activamente en sus organizaciones y asociaciones. Van a cada reunión y se involucran en muchas de sus actividades. Reparten sus tarjetas de presentación y le cuentan a la gente qué es lo que hacen. Y he aquí una de las mejores estrategias de todas. Cada vez que usted conozca a una nueva persona, pregúntele sobre su negocio y especialmente haga que le digan qué necesitaría saber para mandarles un cliente o un comprador. Después, tan pronto como le sea posible, vea cómo puede mandarles algún negocio a ellos. Sea alguien que da en lugar de alguien que solo espera recibir. Siempre busque caminos para aportar antes de estar pensando en formas para obtener. La mejor manera de hacer redes y construir sus relaciones es estar constantemente buscando nuevas formas para ayudar a las otras personas a lograr sus propias metas. Entre más dé de usted mismo sin esperar nada a cambio, más premios le llegarán en retorno de las fuentes más inesperadas. El 18º secreto es: cuide su salud y estado físico. Estamos viviendo en el momento más maravilloso de la historia humana en cuanto a la longevidad y el estado físico. Se puede vivir mejor y más hoy de lo que nunca fue posible en el pasado. Su meta debe ser vivir 80, 90 o 100 años en excelente salud, y usted puede lograrlo si decide hacerlo. Póngase la meta de vivir al menos hasta tener 80 años. Después, mire sus hábitos de salud actuales y pregúntese a sí mismo si la manera en la que está viviendo hoy lo va a llevar a los 80 años. Hay tres claves para vivir una vida larga, sana y alegre. La primera es el peso adecuado. Póngase como meta el tener su peso bajo control y permanecer ligero y en buen estado físico por el resto de su vida. Hay una fórmula de 5 palabras para perder peso y para la salud física. Es simplemente esta: coma menos y ejercítese más. Segundo, una dieta apropiada. La clave para una dieta apropiada es que usted coma mejores comidas. Consuma más proteínas ligeras, frutas y vegetales. Busque reducir o eliminar los postres, las gaseosas, los dulces y todo lo demás que contenga azúcar. Deje de consumir demasiada sal y procure evitar al máximo los carbohidratos y las harinas. Coma porciones más pequeñas y coma de 4 a 5 veces al día en vez de comerse 3 grandes comidas. Cuando tome control total de sus hábitos alimenticios, encontrará más fácil tener control de los hábitos de las otras partes de su vida. La tercera clave para una vida larga es el ejercicio adecuado. Esto requiere que usted ejercite su cuerpo un promedio de 30 minutos al día. Usted puede obtener todo el ejercicio que necesita al hacer una caminata vigorosa de 30 a 60 minutos 3 a 5 días a la semana. Si usted realmente se lo toma en serio, puede unirse a un gimnasio o conseguir algún equipo de ejercicios para su casa y ejercitarse aún más vigorosamente. Además, no debemos olvidar que existe una influencia recíproca entre nuestra salud y nuestra actitud mental. ¿Se ha dado cuenta cómo aquellas personas que constantemente se quejan por todo son generalmente las mismas que suelen enfermarse con mayor frecuencia? Martin Seligman, profesor de la Universidad de Pensilvania, asevera que el sistema inmunológico de la persona pesimista y negativa no responde tan bien como el de la persona optimista y positiva. La clave para un excelente estado físico y una vida larga es ponerse metas claras y específicas en sus niveles de salud y estado físico. Es el que usted haga un plan y después trabaje en ese plan todos los días. Esto requiere un autodominio, autocontrol y autodisciplina tremendos, pero la recompensa puede ser extraordinaria. Si su meta financiera es lograr $1,000,000 de excedente neto, su meta en la salud debe ser vivir el mayor tiempo posible para que usted pueda disfrutar un estilo de vida maravilloso con su dinero. El 19º secreto de cómo los millonarios han creado sus propias fortunas es: sea decidido y orientado a las acciones. Una de las señales de los millonarios es que piensan con cuidado y toman decisiones rápido. Se disciplinan a sí mismos a tomar acciones y a llevar a término las decisiones que toman. Se mueven rápidamente y reciben retroalimentación de sus acciones de manera rápida. Si encuentran que han cometido un error, se autocorrigen rápidamente y tratan una opción distinta. En su libro Piense y hágase rico, Napoleon Hill reporta cómo un estudio efectuado con más de 25.000 hombres y mujeres que habían experimentado el fracaso puso de manifiesto el hecho de que la falta de decisión era casi siempre el motivo que encabezaba la lista de las causas más comunes del fracaso. De igual manera, al analizar las vidas de varios cientos de personas que habían logrado acumular grandes fortunas, se encontró que todas y cada una de ellas tenía el hábito de tomar decisiones con rapidez y cambiarlas con lentitud cuando surgiese la necesidad de hacerlo. La persona promedio actúa de manera totalmente opuesta. Ella toma decisiones, si llega a tomarlas, de modo muy lento, y cambian estas decisiones con rapidez y a menudo. La clave para el éxito es empezar. Las personas exitosas son decididas y tratan de hacer muchas más cosas que la persona promedio. Por la ley de las probabilidades, si usted trata más formas distintas de ser exitoso, aumenta la opción de que encuentre la manera correcta para usted en el momento correcto. Las personas no exitosas son indecisas. Saben lo que tienen que hacer o dejan de hacer ciertas cosas, pero no tienen el carácter o la fuerza de voluntad para tomar decisiones firmes. Como resultado, van a la deriva a lo largo de sus vidas. Nunca están felices, realizados o exitosos. Nunca se hacen ricos o logran la independencia financiera. Se resignan con mucho menos de lo que es posible para ellos. Cuando usted se haga firme y se oriente a las acciones, usted lleva toda su vida a una nueva velocidad. Usted logra hacer mucho más en un día que la persona promedio. Usted ha avanzado hacia adelante mucho más rápido que la gente a su alrededor. Usted realmente está usando una fuente de energía, entusiasmo y motivación más alta que le llenan con una alegría y exaltación que lo mueven hacia sus metas aún más rápido. Pregúntese a usted mismo, ¿qué acción única, si la realizara inmediatamente, podría tener el impacto positivo más grande en mis resultados? Cualquiera que sea su respuesta a esa pregunta, solo hágalo. El 20º secreto para el éxito es: nunca considere la posibilidad de fracasar. El miedo a fracasar es el obstáculo más grande al éxito en su vida adulta. Note que no es el fracaso en sí mismo. El fracasar lo hace a usted más fuerte, más resistente y más decidido. Es el miedo al fracaso o a la anticipación del fracaso lo que puede paralizar sus pensamientos y sus actividades y detenerlo de hacer las cosas que necesita hacer para ser un gran éxito. Alguna vez, un joven periodista le preguntó a Thomas J. Watson, el fundador de IBM, cómo podía ser más exitoso en el menor tiempo. Watson le respondió con estas maravillosas palabras: si usted quiere ser exitoso más rápido, usted debe doblar su velocidad de fracaso. El éxito se encuentra después del fracaso. Atrévase a ir hacia adelante. Los millonarios no son apostadores, pero siempre están dispuestos a tomar riesgos calculados